que te hace bailar. Se mueven las caderas así, se dan palmas arriba así, se dan pasos delante y atrás, es la cumbia caliente. Se mueven las caderas así, se dan palmas arriba así, se dan pasos adelante y atrás, es la cumbia caliente. Que te invita al amor con un poquito de pasión y un poquitico de sazón. Es la cumbia caliente. Si quieres disfrutar tu vida con alegría, báilala sin parar. Toda la noche y el día suena el tambor, las congas y el timbal, el güiro y el trombón. Es cumbia caliente. Suena el piano así, con trompetas así, el bajo suena así. Es cumbia caliente. Delante y atrás, es la cumbia caliente. Se mueven las caderas así, se dan palmas arriba así, se dan paso adelante y atrás, es la cumbia caliente. Que te invita al amor con un poquito de pasión y un poquitico de sazón. Es la cumbia caliente. Si quieres disfrutar tu vida,